Ahora

pensé que era con el alma. Es posible que te quiera con el alma. Si tu vida es caprichosa, si tu corazón es comprensible, no te aceres, no te aceres con mi vida. No te aceres con mi vida. Thank you. Gracias.